Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 2 de octubre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Miguel Ángel Puente Asensio, agente de la Policía Municipal, obtuvo el primer lugar en el curso básico de técnicas en el uso de armas de fuego y operaciones tácticas en reacción a la emboscada. El mes de octubre se conoce como el mes rosa, pues se habla de sensibilización sobre el cáncer de mama que se celebra en todo el mundo. Contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección, el tratamiento y los cuidados paliativos. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Guanajuato, José Huerta Arredondo, dio a conocer que las empresas de telefonía móvil y fija, así como el sistema de agua potable y alcantarillado de León Zapal, encabezan el listado de empresas con más quejas realizadas ante la dependencia del gobierno federal hasta el pasado mes de septiembre. En la información policiaca, al hombre que fue encontrado sin vida en la colonia Los Pinos, al amanecer del domingo, murió asesinado por un disparo de arma de fuego en el cráneo y no por golpes como se informó en el lugar de los hechos. Sergio Ruiz Esparza vivía en uno de los edificios de Tlatelolco aquel octubre de 1968. Horas antes de la matanza, él se dio cuenta del movimiento que estaban preparando, pero no se imaginó que ese día sería histórico. Luis Daniel, de 25 años, sufrió un traumatismo de cráneo al ser aplastado por la camioneta en la que viajaba con su papá. Se trata del accidente registrado la madrugada de ayer lunes en la maxipista León Aguascalientes. En los deportes, Atlético Leonés se despachó con la cuchara grande. Goleó 4-0 a León Independiente, en uno de los dos duelos regionales que se disputaron en la fecha 4 dentro del grupo 9 de la tercera división. Las Abejas de León siguen volando bajo en pretemporada. Sumaron su tercera derrota al caer por score de 71-68 frente a los Aguacateros de Michoacán en un duelo celebrado en Purísima del Rincón. La quinteta de Monster se impuso 54-44 a su similar Vikingos en un partido de la categoría varonil de la Liga de Básquetbol del Malecón del Río. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.